to come and take a trip with me to future world. Buenísimas noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y metal aquí en larrua.es. Feliz año 2022 para todos en lo que viene a ser este 10 de enero del presente año. Programa número 930 y, como ya es habitual, DJ Jabato en los controles y en la locución. Vamos a seguir disfrutando de lo que viene a ser nuestra 24ª temporada. Con el rock and roll que nos ha servido de banda sonora, que nos hace vibrar, disfrutar y que ahoga todas nuestras penas. En esta noche tendremos vía telefónica al baterista de la formación Kamikazes, que nos viene a presentar lo que es su segundo disco llamado Fuego Polar. Pero antes de ello, nos vamos a arrancar el programa con un grande del mundo del hard rock, un Slazy total, glamuroso donde los haya, del foro de la capital del reino. Arrancamos y comenzamos con lo que es este single de adelanto para el nuevo disco de Star Mafia Boy. En la eternidad, y ahí es donde nos vamos a perder, nena, rock and roll del bueno, sonando para todos vosotros el grande, auténtico, glamuroso Star Mafia Boys, sonando aquí en larrua.es. 60 minutos total directo desde la Universidad de Alcalá de Henares, que arrancan ya mismo. Venga, Ahí suena fantástico, tremendo, Star Mafia Boys con lo que es este En la Eternidad. Anda que no hemos disfrutado esta canción y nos hemos hecho nuestras ilusiones mañaneras, disfrutando del buen rock and roll que gesta el Estado y de un tipo extraordinario como es este del Foro. Nos vamos a Bilbao, allí el pequeño Fito, que me encanta una de las frases que dice en alguna de sus canciones, a 2 gramos por minuto, madre mía, y lo que yo recuerdo de aquellos buenos tiempos de Platero y Tú. Pero fíjate por dónde, en El Barro, que es la canción que vamos a poner a continuación, me recuerda muy mucho a aquellos tiempos musicales. Se incluye en este disco que viene a llamarse Cada vez cadáver y De eso nada. Fito, con los Fitipaldis, está más vivo que nunca. Vamos a celebrarlo y a disfrutarlo con esta canción que fácilmente podría entrar en cualquier disco de los anteriores compañeros de Fatiga y del ritmo machacón y rock and rollero que tiene la misma. Disfrutarla con todos nosotros, y creo que somos muchos los que pensamos de esta forma. ¡Larga vida al rock and roll! Fito, eres un enano que te queremos. He inventado los lugares donde nunca había estado. He rimado cada frase, todo lo que acaba en pecado. Manchas en la piel que no se quitan ni con agua caliente. Muchas pesadillas, pocos cuentos de la bella durmiente. Fotogramas, una escena de los muertos vivientes. Ah, no me escuchas, sé que no me escuchas. Me decía el demonio, yo que no me asustas. Esta vez tú estás temblando. En el barro me encontré el amor y allí dejaré mi corazón. En el barro tan grande, y yo soy tan pequeño, nada. Brutal, ahí está sonando desde Bilbao este grande, maravilloso guitarrista, mejor persona, más de 20 años en la carretera con Fito y los Fitipaltis, su anterior banda, Plateritud, de la cual disfrutamos mucho, pero que muy mucho, en sus dos últimos años no nos perdíamos ningún concierto de fin de semana y nos metíamos de lleno en todo lo que era ese mundo maravilloso del rock and roll. Vamos a continuar y lo vamos a hacer con unos clásicos, con los padres del invento. Estamos hablando de Topo. Ellos lanzan su nuevo disco llamado Duros y Dulces Años y sacan unos singles estupendos. Pinta en espadas y este que ponemos a continuación, Maldito Dinero, una gran realidad, poderoso caballero por el cual algunos se venden, y os puedo decir que yo, mientras pueda, no lo haré, porque siempre habrá trabajo para los que queramos y lo valoremos. Ahí están sonando, desde el foro, José Luis Jiménez, Lele Laína, Luis Cruz, acompañados por grandes baterías que suenan para todos vosotros desde esta universidad maravillosa donde la radio vive. ¿Qué tendrá el dinero que a muchas gentes les cambia? Otros seguimos tal cual, seguimos siendo unos niños, seguimos teniendo unos críos, disfrutamos con lo que nos ha gustado siempre y somos amigos de nuestros amigos, no abandonamos. Hoy salía con mi tronco de bolitas, que lo conocí de portero, en un garito, ahí, que discutiendo, ¿no? Que nos conocemos de hace 26 años y que nuestra amistad va a seguir por siempre. Otros amigos que conocimos por carta hace más de 30 años y los cuales se enorgullecen de ser colegas nuestros. Esa gente del Rock Club Murciana, por siempre. Vamos a seguir porque si no, continuamos y nos enrollamos y tenemos carrete para mucho, por supuesto, y para todo lo que tú quieras. Venga, Kamikazes, sonando para todos vosotros, Fuego Polar, su segundo compacto, su segundo disco grande. Ahí están sonando con el tema que se abre. Enseguida estamos charlando con Kimi, batería de la banda. Escuchamos este Caso Aparte, que es lo que somos nosotros. ¿Vale? Venga, ahora estamos charlando con ellos. Ahí están sonando, ellos se llaman Kamikazes y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Kimi. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Buenas noches, aquí andamos, todo perfecto. ¿Estás pasando frío o no? No, hoy no, hoy es un día de puta madre. Muy bien. Te sorprende. De frío pasamos al calor, ya verás luego empezará el frío otra vez, una filomena. No, no, no, déjate de decir filomenas, tronco, que venga el calor. Eso, pues yo también soy de calor. No entiendo esa gente que dice, yo prefiero el frío. ¿Cómo que el frío? Bueno, colega, sois una banda recientemente pues joven, que tenéis dos discos. Vamos a hablar en profundidad de lo que es vuestra segunda aportación, pero como es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con vosotros, me gustaría que nos hicierais un resumen de vuestro comienzo, que fue antes de esta maldita vivencia que tenemos todos encima, hasta los momentos en los cuales nos encontramos, que es la presentación de este Fuego Polar. Sí. Pues nada, nosotros veníamos de tocar en otra banda, se llamaba Bacarroña. Bueno, nos quedábamos Cata, el cantante, guitarra, el otro guitarra solista y yo el batería. Carroña llegó a su fin y nosotros queríamos seguir tocando a tope y decidimos montar la banda. La historia que tuvimos, nada, era esto pasó en final de verano y no queríamos perder el año. Esto fue en el 19, ¿no? Sí. La pandemia fue en el 19. La pandemia fue en el 20, sí, cuando nos pilló. Claro, el caso es que formamos la banda en 3 meses y para no perder la temporada de la tercera, pues hicimos un disco en 3 meses hicimos un disco, nos fuimos a Pamplona a grabarlo y ahí empezó a caminar Kamikazes. Y pues nada, desde 2019 fue eso, empezar a hacer algún bolo y cuando íbamos a hacer la gira gorda justo fue ya cuando vino la pandemia y ahí se nos jodió un poco el plan. Nosotros coincidimos, no con este programa en concreto, pero sí con La Tertulia Tabernera, que es un programa que hacemos con dos chavalitas jóvenes. Coincidimos en la Gruta 77, haciendo radio en directo y tocando bandas, como fue vuestro caso. ¿Lo recuerdas o no? Sí, sí, yo justo ese día no podía ir. Ese día yo no pude ir y fue a sustituirme un colega, porque ese día tenía yo un jaleo. Pero sí, me acuerdo del evento en el Gruta. Sí, aquello lo organizó Entre el Indio y, pues bueno, Santi Ternasco de Asalta Mata Radio. Y por desgracia, pues no hemos podido seguir continuando. Ya, bueno, ahora se nos ha jodido a todos los planes un poco. Pues eso, a vosotros os pilla, primer disco, entráis, salís fuerte y ahí se os para todo. Claro, y teníamos la gira ya preparada y nos dio tiempo a hacer, creo que fueron 3 o 4 años y luego ya cerrado todo el mundo. Además, justo ya también teníamos confirmado el Viña, íbamos a varios festivales, a Riva Rock, y lo mismo, y se vinieron abajo, bueno, como todos los eventos. Así que se nos jodió ahí el plan, pero bueno, estábamos ahí con calma, y a la vuelta, como tenía pinta, cuando ya nos dejaron salir de casa, teníamos ganas de tocar y nos fuimos al local, planeamos ver conciertos, pues lo que queda es hacer un disco. Así que, y como se ha perdido un año, en plan, pues venga, vamos a hacer un disco. Y nos pusimos a fabricar este disco nuevo. Fuego Polar, que es lo nuevo que nos tenemos en nuestras manos y que está grabado en Madrid y luego lo mandáis a finiquitar, ahí a los estudios de Iker. Sí, porque la idea era irse a grabarlo a Pamplona con Iker, pero entre que las cosas estaban así y no sabes si te van a encerrar otro tiempo, si cómo íbamos a poder hacerlo. El caso es que decidimos repetir la fórmula de Lobos, del single que sacamos durante la pandemia, que era grabar en Madrid, en el estudio de aquí de Carabanchel del barrio de un colega, y mandárselo a Iker para que hiciese la producción de sonido y mezclase y masterizase el disco. Como con Lobos no salió bien, pues dijimos, ¿por qué no? Vamos a probar a hacer el disco así, y así lo hicimos. Nos quedamos aquí cerca de casa, también los curros, pues eso, no permitían tirarse 2 semanas allí tranquilamente, en Pamplona. Así que eso, lo grabamos aquí en Madrid y se lo mandamos a Iker. Y así, bueno, Lobos os salió bien y 2 singles más, ¿preparasteis? Lobos salió como single aparte porque llevamos ya un tiempo sin sacar nada, Niños Perdidos, nos había cortado la gira y teníamos el tema de Lobos que había salido en el local y justo lo grabamos, pues te diría que 2 semanas antes del encierro en casa de la pandemia. Así que durante la pandemia sí que lo mezclamos, tal, estuvimos ahí y salió, no recuerdo, pero yo creo que salió para mayo, una cosa así del año de la pandemia. Y el pasaje es que hemos decidido meterlo también en la edición física de Fuego Polar, para que no quedase tampoco perdido por ahí el tema, para que estuviese en un formato físico, lo hemos metido en los discos y en los vinilos de Fuego Polar. Tenemos edición de vinilo también. también hay, lo único que estamos a la espera de que llegue de fábrica, porque con esto de con la crisis capitalista esta de suministros, tardan mogollón en fabricar los vinilos, vamos. Y bueno, también y todos los grupos nos hemos puesto de acuerdo para sacar disco a la vez. También es normal, ¿no? Por el parón que ha habido. Todos en pandemia hemos hecho un disco y ahora queremos sacarlo. Así que también hay una lista de espera ahí que todavía queda, creo que nos queda un mes para que nos entreguen el vinilo. Bien, háblanos, porque algunos amigos han pasado por el estudio o han prestado sus voces, su arte para participar en vuestro disco. Sí, tenemos las colaboraciones de... Nosotros siempre colaboramos con gente cercana y con la que a la que le pega un tema o la que pensamos en ellos, y justo en este disco pues uno de los temas lo hemos hecho con Caos Urbano y Bruno Peinado. Bruno, que es un mítico de la música y que siempre nos ha apoyado y ha tocado eso, Miriam Cochina, con Huevos Canos, Kim Putreak, y siempre ha estado a nuestro lado, siempre se sube a tocar un tema así, está por Madrid, y siempre nos echa una mano, así que queríamos que estuviese. Y encima justo estaba trabajando con Caos Urbano, así que al pelo, los Caos también son colegas, y decidimos, les preguntamos si querían colaborar y encantados. Así que esa fue la primera colaboración, que es Cosa Nostra. Luego, tenemos la de 10 puntos de sutura, que colabora Pancho de Zoo, que eso hace años ya que llevamos coincidiendo en festivales y en fiestas de guardar por ahí, por la península. Y ya hubo un intento de hacer una colabo, pero no salió la movida. Y al final, este disco había un tema un poco raruno, que creíamos que le pegaba, se lo propusimos y dijo que sí. Así que para adelante. Y ahí salió el tema de 10 puntos de sutura. Y la otra colabo es Anita Grúa, que es colega aquí del barrio, y también siempre está a nuestro lado, echándonos una mano, aconsejando. Y en concreto fue que, porque muchas veces se presenta aquí en casa a tomar cervezas, pues ya vive dos portales más arriba. Uh-huh. Y en una de estas, Tata estaba escribiendo la letra de Con Todo, y estaba un poco atrasado en la segunda estrofa. Y dijo, Ana, trae, saca papel y boli. Y se puso a escribir un cacho de letra y quedó el letrón ese que de la segunda estrofa. Y molaba tanto y se lo cantó y molaba tanto que fue en plan, tía, esto te lo tienes que hacer en el disco. Decía, no, hombre. Y decía que sí, te lo vas a hacer. Y al final acabó pasando por el aro. Ajá. Y gente cercana y colegas. Ajá. Me hablas de Cata, de que hace las letras. Más o menos lo trabajáis así. Él se prepara lo que son los textos y luego todos le dais forma a las canciones, a la musicalidad. ¿O cómo es este trabajo dentro de Kamikazes? Depende. Hay a veces que trae letra con algunos acordes de guitarra y se construye, pero generalmente tenemos la canción hecha y luego le metes letra. Las maneras hemos trabajado de maneras, pero generalmente la que más nos sale es ir trabajando canciones, lo instrumental, y poco a poco pues cada va entrando en el tema y se le van ocurriendo cosas o se tiene que sentar y ver. Es la que más usamos, pero vamos, también de la otra manera, de que tiene un tema con los acordes ya, y lo que hacemos es coger los acordes de la vuelta, hacer arreglos, ver diferentes posibilidades por donde puede ir el tema, si más lento, más cañero, onda acústica, aunque eso todavía no ha salido. Pero también trabajamos temas así un poco, pero nos tira más la zapatilla. El disco es autoproducido con vuestra gente, con vuestra agencia de manager. ¿Cómo habéis llevado esto? Bien, la financiación ha sido mediante campaña de crowdfunding. Porque, además, lo que te decía, como justo cuando íbamos a empezar la gira, se cortó el grifo, no teníamos nada de dinero. Ya lo habíamos gastado todo en grabar el primer disco y en organizar los primeros bolos, y la única manera de financiar el disco era hacer campaña de crowdfunding. Y bueno, el primer disco también lo financiamos así, claro, veníamos de la nada y no teníamos dinero y había que grabarlo. Así que nada, lanzamos la campaña de crowdfunding y de puta madre, porque en la primera semana conseguimos los objetivos de dinero, el mínimo ese que se necesita para sacar el proyecto. Ajá. Así que por ese lado tenemos cubierta parte de la pasta, porque luego a medida que vas sacando el disco te das cuenta que todo cuesta mucho dinero. Que si los videoclips, que si las artes, que si todo es una pasta. Así que por lo menos hemos cubierto gran parte con la campaña de crowdfunding, y la oficina ayudando también, y pues ahí estamos, en plena guerrilla. Trabajáis con Bola 9, que bueno, ahí está el Tequila y el amigo Cristóbal, ¿no? Sí. ¿Y qué tal ahí, con ellos? Bien, bien, perfecto. Da gusto trabajar con gente así. No les dais collejas, más comprometida. Dale una colleja de mi parte. Alguna hay que darle, otras nos dan a nosotros, de todo un poco. Y ahora ya que... No es una relación laboral, como quien dice, sino que sí, que se basa en eso, pero bueno, laboral. Es una relación... pero ya son muchos años también conociéndonos y no sé, trabaja gente cercana que hace las cosas fáciles y luego que eso, que no lo ven un trabajo de cara, por lo menos así, de una cosa de hay que hacer, es, no sé, no es una cosa seria, sino más cercano todo. Y ahora ya que esperemos ver la luz, que venga el buen tiempo, que vuelvan los conciertos, los festivales, por fin. ¿Eh? Ay, que se me ha ido el chiringuito. Ahora que, tenemos los conciertos de invierno, pero se quiere disfrutar nuevamente de los festivales. Vamos viendo la luz y esperemos que vuelva toda la normalidad. ¿Cómo se está preparando todo esto para Kamikazes? Pues de cara a conciertos de gira en salas, ya tenemos más o menos todo cerrado. Y yo creo que en esta semana ya vamos a anunciar las fechas. Hay una buena ristra de fechas para hacer conciertos en sala. Y eso hasta abril, más o menos. Abril ya empezaremos con los festivales. Y también hay cosas. Ya te digo, iremos anunciándolo. Esta semana sacamos ya la gira de salas, que creo que son unas 8 fechas por ahí. Faltan por cerrar alguna cosilla, con quién vamos a tocar en algunos sitios. Y luego festivales, de momento confirmados que se pueda decir, pues el Viña y... Y que se pueda decir, la verdad es que no lo sé muy bien. Pero hay cosillas por ahí, sí. Hay cosillas por ahí. Y el Viña por fin se hará, ¿no? Porque no se ha vuelto a realizar. ¿Perdón? El Viña no se ha vuelto a realizar desde que tuvimos el parón. No, pero parece que se tira para adelante. Por la ubicación, el mes y tal. Pero bueno, nunca se sabe. Ya sabes. Cómo está haciendo esto, que... De momento han sacado un nuevo cartel, seguimos en el cartel, estamos anunciados y si se lleva a cabo, pues ahí estaremos, que es a finales de abril, hacia el 27, 28 creo, por ahí. Ya digo, tenemos más cosillas por ahí, creo que vamos a Mallorca, aquí hay algún festival en Madrid, fuera de Madrid también, pero bueno, eso se tiene que confirmar todo y apuntalar. Ojalá que sea así, ¿eh? Pasasteis de Carroña a Kamikazes. ¿Por qué este otro nombre que también pues prevalece en las CAS? ¿Cómo os identificáis con esta nueva aventura? No sé, a ver, si te digo la verdad, lo de ponerle nombre al grupo, ya te digo, fue del día de la noche a la mañana que teníamos que ponerle un nombre al grupo, hacer canciones y el nombre salió, no sé. Teníamos en mente un poco también lo de Mariposas Kamikazes, que era un tema de Carroña, pero era una de las opciones. O sea, pasamos por varios nombres y al final no recuerdo bien cómo quedó lo de Kamikazes, pero vamos, que fue todo... ¿Cómo nos llamamos? Y como meter palabras en una bolsa y sacar algo parecido. Pero no vais por ahí estrellándoos con todo el mundo ni esas cosas, ¿no? No, eso no. Eso no. Sí que somos un poco una filosofía Kamikazes, nos tiramos al río sin saber qué va a pasar, pero bueno, es que o sea, luego encontramos más significado al nombre de lo que en un principio tenía, pero sí que somos bastante Kamikazes en ese sentido. Kimi, ¿cómo puede saber la gente más sobre vosotros a través de las redes sociales, que es donde vivimos gran parte de nuestros momentos hoy día? ¿Cómo? Las redes sociales, ¿cómo puede localizar la gente? Pues estamos en Instagram, en Facebook, luego, bueno, la página de YouTube también. Pues ahí vamos anunciando lo que vamos haciendo y más o menos sí que somos bastante activos. Sí que vamos anunciando todo lo que vamos haciendo. Damos algún periodo de descanso para no aturullar a la gente, pero y también para descansar nosotros. Pero bueno, ahí en Instagram... Kamikazes / Kaká, creo, pero bueno, en general en Spotify, estamos en TikTok, creo que no estamos, no, ahí no estamos todavía. Eso nos cuesta todavía un poco. Acabaréis. ¿Cómo que acabaremos? Pero también cómo se usa, ¿sabes? Cómo, no sé, no, de momento lo que vemos es, no vamos a salir nosotros cantando canciones de otros haciendo el imbécil. Entonces nos llama mucho la atención, ¿no? Claro, tenemos que encontrar una manera en la que la gente, pues, y bueno, que nosotros vamos a expresarnos en esa red social. Si tiene, o sea, si vemos que es idóneo y que funciona y que tenemos comunicación con gente, sí. Pero para hacer el imbécil ya tenemos nuestra vida diaria, yo creo. Muy bien. Bueno, algo que no te haya preguntado y que te gustaría contar al personal que nos está escuchando. No sé. Es que está haciendo todo tan rápido también. Ahora de repente sacar el disco, empezar. No sé, que la gente escuche el disco. Uh-huh. y que opine la gente. Y, pues, es que esto es eso, al fin y al cabo estamos hablando de música, estamos hablando de un disco que la gente tiene que escucharlo y ver qué le parece. Uh-huh. Para... y si le queda, si no le queda. Ajá. Para los que son más fetichistas, ¿cómo lo pueden conseguir? Aparte de los conciertos, donde me imagino pues que habrá copias sin problemas. Sí, ahí sin problemas. En nuestra página web, de momento lo tenemos en distribución online en nuestra página web, que es www.kamikaze.es. Uh-huh. Ahí tenemos la tienda y ahí tenemos camisetas, sudaderas y también tenemos los discos a la venta. Haremos distribución física también en alguna tienda, ya veremos cuál, pero eso ya lo iremos anunciando en redes sociales. De momento, si quieren adquirir el formato físico, puede ser en la tienda. Uh-huh. Yo arrancaba la entrevista, Kimi, con Caso Aparte. ¿Qué canción te gustaría que pusiéramos para despedirnos? Y así la voy preparando. Pues con todo, la colaboración. ¿Con quién? Con Anita Guruba. Uh-huh. Entonces, claro, la amiga, la vecina, ¿no? Sí. Con todo. ¿Qué contáis aquí? ¿Qué historia nos queréis transmitir en esta letra? Es que la letra de Kamikaze es lo que tiene, que están abiertas a mucha inspiración. Uh-huh. Es verdad que las escribe Cata, son personales, pero también describe de una manera un poco abierta para que la gente pueda hacer suyo pues esas sensaciones que a lo mejor siente, pues siempre lo abre más para que... Pues el otro día en una entrevista, no me acuerdo de qué tema era, le sacaron el significado de cara a la pandemia, de que nos habíamos encerrado en casa, de no sé qué, y ni siquiera habíamos caído, y pegaba perfectamente el tema, pero no iba por ahí la cosa. Uh-huh. Entonces, esto es que cada uno lo escuche y haga suya las canciones, y quiera ver el significado que quiera ver, porque lo hay. Hay múltiples lecturas. Uh-huh. Muy bien, Kimi, pues te dejamos con tus quehaceres y vamos a finiquitar con este tema llamado Con Todo, que pertenece a lo que es vuestro segundo disco, y que tengáis muchísima suerte en los escenarios. Pues muchísimas gracias. Nos vemos, ¿vale, tronco? Venga, un abrazo. Otro para ti, colega. Hasta luego. Abur. Ahí están sonando Kamikazes. Que arder con plomo todo lo que hay por aquí, hoy me lo bebo solo. Sigo buscando una luz en el barro, un motivo para ocupar este escenario. Y cuando estoy cerca de ti, no quiero más tormento. Siento que la realidad es eso que nos pasa y que no se puede evitar, que me atormenta. Y ya no sé los días que llevo despierta. Volveremos a encontrar. Ahí están sonando Kamikazes desde Carabanchel, el barrio del Tronco de Rosendo, y donde la rabia y la juventud continúa con este Fuego Polar, segundo compacto para estos chicos que sonaban con lo que era este Con Todo, con una gran colaboración. Que como ellos nos dicen, compartiendo la vida, que así debe de ser, con Anita Curaba, de Canteta de Macao. Y la vida es compartir, hacer pactos con el diablo, como nos dice Manuel Herrero a través de las redes sociales. Y esa foto maravillosa, que fíjate, el que la ha colocado ha sido el buen Tronco Caque con los obús en lo que es el Hard Rock Café hace, pues eso, 22 años. Disfrutar de los recuerdos del presente y que lo mejor está por llegar. Eso siempre, aunque nos vean con caras de circunstancias. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con una banda que saca nuevo disco el próximo 21 de enero a través de Pure Steel Records. Estamos hablando de Red Star, Hard Rock clásico del viejo corte, con lo que es este nuevo disco llamado Revival of the Fireless, que suena aquí en lo que es nuestro programa número 930 en este 10 de enero del año 2022, en lo que es la continuación de Odyssey, para disfrutar de este Oceans. Ellos son Rockstar. Esperemos que os guste. We'll be Ahí suenan, se llaman Red Star, con este hard rock clásico, y de esa historia contundente y tranquila nos vamos al thrash metal de Mórdida, su próximo disco, no, el disco inminente que ya está a la venta, este The Idiotic Princess, que vendremos a presentar en algunos de nuestros programas. Escuchamos este Not My Cross del amigo Flavio Orozco, ya sabéis, por aquí lo recordamos con su paso y con sus tiempos de Natal Price y de ese gran cantante que nos dejara desgraciadamente por el maldito cáncer. Buenos tiempos, risas, recordar, disfrutar. Vamos a comernos la vida. Ahí suena Mórdida. We'll be right back. Ahí está sonando nada más y nada menos que Mordida para todos vosotros. Continuamos, lo hacemos con otro disco que saldrá a la venta a finales de este mes. La banda es Spite Parasites, lleva por título el compacto de Spill With, y escuchamos lo que es este octavo corte, que lo dice todo. Ya verás qué dice, qué bonito, qué preciosidad. Ahí están sonando con ese grito en guerra heavy metal. Ellos son Space Paradise Parasites. Y finalizamos, acabamos programa número 930 en este lunes 10 de enero del año 2022. Lo hacemos con nada más y nada menos que esta banda, que procede también del metal más thrash metalero, y ellos se vienen a llamar Cryptobiosis. Escuchamos lo que es este corte llamado... Me estoy quedando sin vista, madre mía. Mind 183. Ahí suenan para todos vosotros Cryptobiosis, y con esto finiquitamos mientras que el Colby nos llama. A saber lo que está haciendo este, lo que estará tramando. Estamos en la radio, tronco. Limpia bien el pescado y luego te doy un toque, ¿vale, tronco? Venga, muchísimas gracias por la escucha, compañeros, y nos escuchamos en las radiotransmisiones a través de nuestros canales habituales, ahí en Asalta Mata Radio, tntradiorod.com, CD Music, y donde tú nos quieras escuchar. Disfrutar de la semana, de la vida. En 7 días estamos aquí.